pueblo de aquí de Milpalta, de San Pedro Tocpa, al compañero Cristian Mancilla, a que nos comparta un poquito sobre lo que están haciendo allá en San Pedro. Buenas tardes. Bienvenidos. En nombre de la comunidad deportiva de San Pedro Atocpan, reciban un fraternal saludo. La lucha que se está llevando en San Pedro Atocpan es desde el 2020, cuando el delegado, el alcalde Octavio Rivero, junto con el representante auxiliar Jorge Cabrera Ruiz y junto a la Fundación Valleres, querían despojar al pueblo de San Pedro Atocpan de un deportivo que compraron nuestros abuelos. ¿Por qué esa importancia de despojarnos de ese deportivo? Porque debajo del deportivo convergen las barrancas. Y cuando querían apropiarse de ese predio, llegaron a hacer pruebas, a sacar agua de ese lugar. La Fundación Valleres quería construir una secundaria y una preparatoria. Pero la Fundación Valleres se encarga, tiene concesiones de agua en diferentes alcaldías como Xochimilco, Iztapalapa y Milpalta. Quería sacar agua de ese lugar en el predio de San Pedro Atocpan. Los vecinos de San Pedro no nos oponemos a la educación, siempre y cuando también sean una escuela digna, porque el predio que querían quitarnos no era apto para construir una secundaria y una preparatoria. La intención de la Fundación Valleres era llevarse el agua del pueblo de San Pedro Atocpan. En la actualidad seguimos en esa lucha, junto con los pueblos de Milpalta, de San Jerónimo, que también surgieron, tuvieron problemas en esos años, y aún sigue esta lucha. Por eso también los invito, compañeros de Milpalta y otros pueblos, que nos unamos para poder solucionar estos problemas. Muchas gracias.